nosotros aplaudiremos más. Qué feliz que soy, que sea siempre así, los amigos ya cantando para vos. Que el día de hoy lo pases muy feliz, 15 años que ya nunca volverá. Que sea siempre así, tus amigos ya cantando para.